7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Rico, siempre ha sido la clase dirigente, la que ha creado a los indigentes. Buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mauradian, hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no estoy solo acá en este estudio, estoy acompañado, muy bien acompañado por mi amigo, mi compañero, el hombre que llega en cuero porque es un descamisado y con los pelos al viento como buena oveja negra. Estoy hablando del señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? Bien, lo veo que viene cargado. Vengo cargado, cargado con balas de amor, diría el profesor Luis. El profesor. Porque, ¿de qué se tratan esas balas? Cuente la audiencia. La radio no se ve todavía. Son balas de tinta. Balas de tinta. Trae acá un manojo de revistas de Oveja Negra. Sí, ha salido la número 59 de revista Oveja Negra. Ya está impresa en estos días, junto con Amartya. Uh-huh. Estará disponible en todos los kioscos de diarios y revistas de la ciudad. Todos los kioscos, no. En los que comentamos que está. En los kioscos, compañero, tiene que estar. Sí, sí, claro, claro. Así que bueno, fiesta para pocos es la tapa con el excelentísimo presidente de la Nación, el señor ingeniero Mauricio Macri. Globos y más globos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. En este número, Sergio Palazzo, el Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela y Cristian Minio. Así es. Sergio Palazzo también en la tapa. Sí. Hoy que es un día que en Rebelde se está hablando bastante de los acuerdos y desencuentros de la CGT. Sergio Palazzo en la tapa de Oveja Negra, una posición diferente adentro de la CGT. Sí, bueno, de la CGT. No es el único. No es el único. Está bueno, Pablo Moyano muy bien parado, hay que decirlo también. Sí, no, Pablo Moyano que en uno de los textuales decía: veo a la CTA, veo a los movimientos sociales en la calle y a nosotros nos pasa la realidad por adelante. Sí. Cuestionándose su lugar dentro de la centro de la, dentro de la CGT. Se está moviendo el avispero, diría, en el barrio, dentro de la CGT. Sí, sí, sí. Y es que es una historia, ¿no? Porque hablaron de un bono, después negociaron un bonito y salieron de la reunión con un bonete, parece. Sí, con un bonete o con un capirote, recibiéndose de tontos. Algo por el estilo, o tomándonos de... Tomándonos de, también puede ser. Porque, sí, la verdad es que el triunvirato de la CGT no hace más que ubicarse en el lugar más nefasto de la historia que siempre, o que mucha gente ubicó a los sindicatos, o por lo menos a la CGT. Como que vienen a cumplir ese axioma, ese lugar que les da la historia de ser los sostenedores de los estados neoliberales por parte. Diría, me recordé una publicidad en la que Alfredo Casero decía, este celular no celulea, uh-huh. Esa computadora no computadorea. Bueno, esta CGT no CGTea, parece, ¿no? No, así que lo peor que nos puede pasar es que ubicar al conjunto de los trabajadores o a lo que aglutina la CGT en ese triunvirato. Y, o sea, no es, evidentemente no está representando. Acá, mientras usted dice que la CGT no nos está representando, cosa que comparto plenamente, la producción pega en el estudio mayor de la Radio Rebelde el póster que viene con la oveja negra de este número, que es de Monsters of Ajuste. Miseria y pobreza for you, baby. Y hay un afiche muy bonito donde están una especie de... como si fueran los de Kiss, estos que pisaban los pollitos y sacaban la lengua. Bueno, pero con todos los impresentables de este gobierno, entre los que se encuentran... A ver a quiénes puedo distinguir así a la distancia, no veo muy bien, pero veo a Patricia Bullrich. Sí, a Lustó. Veo a Melconian. A Vidal. Bueno, está Mauricio ahí como comandando la troupe. Uh-huh. ¿Y quién es? ¿Es el Guasón el que está abajo? Está el señor Larreta. Ah, Larreta. Don Rodríguez. Larreta. Bueno, un póster ideal para pegar en el cuarto y también para amenazar a los chicos. La revista tiene una contratapa muy buena, recordando el 17 de octubre. Tiene una retiración de tapa excelente. Muy bonita, sí, señor, con Néstor Kirchner insoportablemente vivo. Sí, cuando el mundo no tiene respuestas o se vuelve incomprensible, yo sigo acá. Y haciendo mención a Néstor, ¿no? 25 de febrero de 1950, 27 de octubre de 2010. Hay una nota también de Martina Yerbe, ¿puede ser en ese número? Sí. Bueno, entonces, recomendadísimo para nuestros uh-huh. oyentes fanáticos de Martina Yerbe, este número de Oveja Negra también. Y aprovecho para mandar un saludo grande a nuestro amigo José Hernández, que estaba contento otro día con la columna de Yerbe, no le pude contestar el mensaje todavía, le mandamos un abrazo grande y bueno, a buscar en Oveja Negra que hay más material. De fierro. Sí, uno de los de fierro. Es un chiste. Sí. Malísimo, pero bueno. Si uno lo ve, parece un hombre de armas llevar, ¿eh? Además, Martín. Le decía, la CGT evidentemente no representa al conjunto de los trabajadores que dice representar, sino uh-huh. está haciendo sus negocios con ese triunvirato, está haciendo sus negocios con el poder de turno, con el gobierno de turno, en este caso con Trieque Quintana, ¿no? Harto hablado seguramente en las horas del Radio Rebelde por estos días uh-huh. y con mucha desazón, con mucha impotencia por parte de la gente de a pie que ve que la central más grande de la Argentina de trabajadores le está importando muy poco. Los trabajadores. Acá nuestro productor acota otra vez un triunvirato. Y yo tenía, para ir cambiando de tema, porque seguramente vamos a desarrollar el tema del triunvirato, tengo un chivito para pasar que me pareció muy, muy piola pasar, que ¿sabe quién me lo pasó? El locutor oficial de No Nos Queda Otra, compañero Miguel. Miguel, le mandamos un abrazo grande a Miguel, sí. Tremendo profesional y tremendo compañero. Dice, vecinos y vecinas y organizaciones de Carrillo, Fátima, Piletones, Los Pinos y Las Palomas, organizamos una caravana por nuestros barrios y la llamamos Caravana de Puentes Barriales, porque nos proponemos unir los barrios desde los temas que compartimos y desde los espacios donde nos movemos cotidianamente. Esta caravana iniciará su recorrido este próximo sábado 15, este sábado, a las 10:30, desde la estación Mariano Acosta del Premetro, todo esto en Capital, ¿no? Para culminar la actividad a las 13, tras la realización de una radio abierta a la comunidad. La idea es unir reclamos, vivienda, cloaca, seguridad y contra la violencia policial. Perder el miedo a caminar en los barrios y conocerse más con los vecinos. Esto lo convoca la gente del barrio. Hay una chica, Carolina, que es trabajadora social de la UBA y coordinadora de apoyo escolar en la biblioteca Frutillitas, que anda también ahí dando vueltas y metiéndole el hombro con la patria al hombro, en este caso con los barrios al hombro, con la zona sur de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hay que acompañar. Hay que acompañar, o por lo menos los que están escuchando saben, y que son del barrio, que son de la zona, saben que a las 10:30 en la estación Mariano Acosta del premetro se van a juntar para empezar a charlar, a empezar a poder discutir y empezar a poder manifestar los reclamos, hacer verbalizar esos reclamos que uno tiene en el barrio y que van a encontrar un lugar de contención o un lugar donde pueda ser depositados esos reclamos para plasmarlos en un colectivo. Organizarse, ¿no? Uh-huh. De eso se trata. Uh-huh. Hablábamos recién de la CGT, del triunvirato, de los dimes y diretes del sindicalismo argentino, y una de las cosas que creo que me parece fundamental de uh-huh. esta etapa es que, necesitamos dirigentes, sí, pero necesitamos que cada uno saque el bastón de mariscal de su mochila, y es hora de que las organizaciones populares, los compañeros, los sueltos, absolutamente todos nos volquemos a la actividad sindical también, que dejemos de dejar en manos de otros uh-huh. y que vayamos a presentarnos a las elecciones de delegados de nuestros trabajos, que seamos parte de las comisiones gremiales internas, que disputemos las listas de los sindicatos. La única manera de construir una nueva conducción gremial, una nueva conducción sindical, es esa, es la de ocupar esos lugares. Recién Federico Bernal nos contaba al aire de Radio Rebelde de esta editorial de La Nación, donde llaman prácticamente a la amenaza a todos los dirigentes sindicales con meterlos en cana. Bueno, por supuesto que nosotros no vamos a ser partícipes del ataque a la CGT como organización de los trabajadores. Uh-huh. Sí, vamos a incitar, vamos a mostrar nuestra vocación de disputar adentro de esa, claro, de esas herramientas de la clase obrera, de la CGT, de la CTA, de todas las herramientas que ha construido a lo largo de su historia la clase obrera, para poder ser parte genuina de la conducción. Si no, quejarse es muy sencillo. Sí, claro. Quejarse es fácil. Ahora, ir a comprometerse, ir a las reuniones de delegados, presentarse a las elecciones, eso es un poco más difícil, pero es el único camino, ¿no? Sí, lo que decía, lo que usted menciona acerca de Bernal y la nota en la Nación, seguramente está muy en concordancia con lo que hablaba Cristiano Ratazzi. El hombre de la Fiat. El hombre de la Fiat en el coloquio de Idea, en Mar del Plata, donde fue Macri, claro, o sea, es su lugar, es su hábitat natural, donde siguió prometiendo globos y siguió prometiendo pobreza cero y siguió prometiendo un montón de cosas que los prometió en la campaña y las sigue prometiendo ahora, y no sabemos cuándo se van a ejecutar. Por lo que vemos, estamos cada vez más lejos de eso. O sea, y lo que está generando es todo lo contrario a la pobreza cero. Pero allí Ratazzi también se despachó en contra de la organización sindical y en contra de la organización del colectivo de los trabajadores y amenazó más o menos en esos términos. Dice, bueno, si piden algo, no solamente no se les dará, sino se obrará en consecuencia para que dejen de pedirlo. Entre otras promesas, usted recién decía promesas que hizo durante la campaña, y se me ocurre que sería bueno hacer una artística, un separador del programa, que sea promesas incumplidas de campaña, sin repetir y sin soplar, ¿no? Entre otras, yo no sé si usted recuerda que se habían comprometido a aumentar el presupuesto de ciencia y técnica, uh-huh. Haciendo una mixtura. Ellos planteaban durante la campaña que no solamente iba a haber inversión pública, sino que ellos iban a lograr que para ciencia y técnica haya también inversión del sector privado. Uh-huh. Bueno, los números lo desmienten y hoy nos encontramos con que en el presupuesto, lo que tiene que ver con la finalidad de ciencia y técnica, sufre una baja de por encima del 16, cerca del 17%. Sumemos a esto algo que ya habíamos tratado en este programa y que se había tratado también extensamente en el programa de La Oveja Negra, Recuerdo que entrevistamos a una compañera descamisada en ese momento que tenía que ver con la baja de presupuesto universitario, uh-huh. lo cual contribuye, a, por supuesto, sí, al claro. pesar sobre la ciencia y la técnica. Si vamos sumando... Sí, hablar del porcentajes por ahí puede ser gráfico, pero más gráfico es hablar de números. Unos 700 millones son los que se van a recortar y me parece que es una cantidad importante de dinero que no va a contar la educación y la ciencia y la técnica para poder desarrollarse. Así es. Pasamos de repatriar científicos a tratar de atajarlos para que no se nos vayan. Para seguir hablando de porcentajes, el 0.4% del presupuesto anual está destinado a principios de la década pasada, de la década que empezamos a ganar, o por lo menos a empatar, uh-huh. Del 0.4 al 0.75. Un logro importantísimo. Y todo eso se va menguando y va desapareciendo en 10 meses. Déjeme decir que la mentira de Mauricio Macri en campaña sobre el presupuesto de ciencia y técnica y todo eso no hubiera encontrado un buen término si no hubiera sido, esto es una opinión personalísima, pero si no hubiera sido por el bandazo, la llámenlo traición, llámenlo como quieran. Ahora nos llaman ustedes y nos dicen qué nombre le ponemos, uh-huh. pero sin este aguante que le hizo el señor Lino Barañao, ministro de Ciencia y Técnica, que dijo que va a seguir con el macrismo porque piensan seguir defendiendo la ciencia y la técnica. Menuda manera de defender la ciencia y la técnica. También dijo que tiene el mismo proyecto en ciencia y técnica, pero que trabajan mejor. Bastante rara la forma de trabajar mejor, con menos presupuesto, con menos sueldo, con menos personal. Uh-huh. Bueno, los misteriosos análisis de Lino Barañao, el hombre que lavaba platos para defender la ciencia y ahora lava tupper para conservar su puestito en el gabinete. Vamos a hablar, me parece, y el programa va a ir en esa dirección más luego y vamos a seguir desarrollando los distintos temas en una jornada que tiene como tal vez actor principal a la bronca, ¿no? Por esto de la CGT, decía nuestro productor que había muchos llamados, embroncados con ese tema, pero bueno, bien vale hacer también la poder pensar juntos esa distinción, esa separación entre el conjunto o el colectivo de los obreros que está muy, muy, muy lejos de la conducción de la CGT. Ya tiene fecha el paro bancario, pero se lo cuento después. Ahora vamos a decirle a los oyentes a dónde nos pueden llamar para decirnos lo que piensan. Si me da un segundo, yo le digo. Tiene que llamar al 4524-7816. 4524-7816, allí deja mensajes y expresa lo que le venga en gana. Así es. Mientras... Porque no vamos a andar diciendo que tiene que decir tal o cual cosa. No, pero si quiere decir que estamos haciéndolo muy bien, también puede hacerlo. Y hay un teléfono celular, un número celular, para mandar mensajes de texto, mensajes vía Telegram, mensajes vía WhatsApp, que es el 1533840853, 1533840853. En Facebook, Amartya Revista. En Twitter, Revista Amartya. Estamos por AM740, radiorebelde.com.ar. Ahora sí, 11 y 25 minutitos, un poco de música y volvemos, no nos queda otra. Es el Roberto Kennedy. Canciones cantadas en un inglés de mierda. Good morning, everybody. I want to welcome all of you, especially those ones that are visiting our country from abroad. And I will share my views, expecting to convince you that you are in the right place at the perfect moment. Ya están tus disquerías. What is me? Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón.

Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Ahora sí, acá estamos, ya pasó las 11:30, unos minutitos apenas. Hace una temperatura muy agradable, 21.6 grados. Algunos medios empiezan a dar cuenta de que habría acuerdo con el bono y no habría paro. En fin, pero vamos a hacer una breve pausa, un breve paréntesis en la información que después retomaremos seguramente, claro. Hablando de ciencia y técnica con Jorge Aliaga y con otros entrevistados. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque en Amartya No Nos Queda Otra siempre intentamos darle un hueco importante a la cultura y sobre todo a las recomendaciones a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, para que puedan acercarse a distintos espectáculos. Hoy queremos hablar con Nicole Popper, que es la dramaturga de Pájaro en Mano, una obra que escribió con Carolina Mazzaferro y que está dándose todos los domingos en el Teatro Marechal. Nicole, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Santiago es mi nombre y acá a mi lado está Agustín Sosa también. Contanos un poco, que se entere nuestra audiencia, ¿qué es Pájaro en Mano? Bueno, Pájaro en Mano es una obra que escribimos junto a Caro, que está acá al lado mío. La escribimos hace 2 años, es un proyecto independiente, autogestivo, que lo empezamos a escribir, como te digo, hace 2 años, y duró 1 año el proceso de dramaturgia, y bueno, y ahora estamos los domingos en el Teatro El Marechal. Ya pasaron 4 funciones, nos quedan solamente 3, y bueno, y es un proyecto que venimos trabajando hace un montón, que nos sorprende día a día, y que los invitamos a todos. Contanos un poco de qué se trata Pájaro en Mano. Bueno, lo que buscamos con Pájaro en Mano es un poco cuestionar estos modelos románticos impuestos por los grandes relatos hollywoodenses, por los grandes relatos que consumimos día a día desde que nacemos, con las películas infantiles, que nos conforman cómo deberían ser nuestros vínculos a la hora de relacionarnos afectivamente con otra persona, y un poco ponemos en cuestionamiento estos modelos que terminan siendo bastante represivos y bastante que nos condicionan en cómo sentir o cómo relacionarnos. Digamos que no vamos a encontrar una obra de teatro de Príncipe Azul y Princesa Encantada. O sí, como una crítica. Claro. Nos valemos bastante de esos modelos. ¿Pobres limpiando va a haber? ¿Cómo? ¿Pobres limpiando va a haber? ¿Pobres limpiando? No, por ahora no. Dijiste 2 años de trabajo para llegar a presentarla en el teatro. ¿Cómo les está yendo? Bien, la verdad muy bien. Esto de sí, estamos hace 2 años trabajando. Nosotros también somos muy chicas. La escribimos cuando teníamos 19, ahora tenemos 20. Nada, 18, ¿verdad? Y bueno, fue nuestro primer proyecto así, autogestivo. Si bien ya habíamos participado en teatro y hecho cosas y estudiamos, es como el primer proyecto en lo que nos lanzamos como creadoras, si se quiere. Y la verdad está resultando muy bien. Recibimos críticas, opiniones de diversas edades, diversos ambientes, y hay una recepción que nos está sorprendiendo realmente. Nicole, contanos un poco de la formación de ustedes, ¿de dónde vienen? Nosotras nos conocimos en el IUNA, ahora justamente nos escapamos un rato de una clase para la llamada. Venimos del IUNA, de la licenciatura en actuación del Departamento de Artes Dramáticas, y bueno, y cada una ya tiene formación previa en lo que es teatro. Caro se formó muchos años en teatro en Cachala Quimera, uh-huh. Sobre todo, entre otras cosas, los festivales de teatro adolescente, el Vamos que Venimos, que acaba de ocurrir este año, también de nuevo. Yo vengo más del palo de la comedia musical, muchos años estudiando teatro, canto, y bueno, esa es como nuestra formación previa a la hora de no, acá me dicen que diga que estuve en Chiquititas, pero es algo que no me divierte mucho contar, pero bueno, me acabo de obligar. Bueno, pero no deja de ser una obra que impactó en toda América Latina, una obra importante. No, por supuesto que sí, sí. Nicole, hola Nicole, yo dije lo de los pobres también a modo de chiste, ¿no? Por supuesto. Sí, supongo que es a modo de chiste. Pero la obra, ¿cuántos son en escena? Son 5 personajes en escena, uh-huh. Que bueno, son a través de 3 historias de amor, uh-huh. Un poco lo que decimos son que son 3 historias de amor que se convierten en historias sobre las historias de amor. Claro. Un poco esto de cuestionar los modelos y de cuestionar los mismos relatos sobre el amor, haciendo un poco relatos sobre el amor. No sé si estoy enredando mucho. Sí, no, pero se entiende. Está claro. ¿Y cuánto dura la obra? ¿Cuánto dura cada... ¿cómo la es? Obra se desarrolla. Dura... Cuéntanos un poco de ahí, ¿qué vamos a ver? Bueno, la obra dura 75 minutos. Uh-huh. Es una obra que, a mi entender, tiene... pasa por muchas dinámicas, uh-huh. Y que, bueno, lo que van a ver son estos 3 historias de amor, que si se quiere habla un poco de distintas etapas o distintas miradas sobre los vínculos y cómo los personajes dialogan con estos mismos estereotipos que los oprimen, de cómo debería ser un vínculo afectivo, cuáles son los pasos a seguir que nos imponen, que no siempre son tan exactos como nos lo venden, uh-huh. No siempre funcionan así en la realidad. Y bueno, y a partir de cuestionar qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en esos relatos, usamos el teatro como dispositivo para justamente para cuestionar qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay en el teatro mismo. Uh-huh. Como... Sí, ¿qué edades son las ideales para ir a ver la obra? Nosotros proponemos que venga gente mayor de 16, sobre todo por cuestiones de lenguaje. Uh-huh. Lenguaje adulto, si se quiere, uh-huh. Pero la verdad que vinieron desde chicos de 16 años, uh-huh. Hasta abuelos, y la verdad que lo sorprendente fue cómo cada uno, en cada uno repercutió de una manera diferente, a veces más en diálogo con estos, con estas ficciones que son tan conocidas por nosotros, las del Príncipe Azul, la Princesa Encantada, esto que decíamos, y a veces justamente en pelea contra esos relatos, y está muy bueno porque también hay distintas situaciones con las que uno se puede sentir identificado, que seguramente uh-huh. Uno pasó o está pasando, ya sea en la etapa rosa del primer amor o en la primera separación o en la primer pelea o en... Todo esto está como un poco reflejado y por eso a todas las edades está funcionando de una manera diferente y eso es sorprendente también para nosotras. Bien, muy bueno, muy muy atractivo y lo has contado a modo de gancho para poder ir. Y para poder ir, lo que me dice mi productor es que nuestro productor, no mi productor, no es mío, no lo compré yo. Bueno, de eso también hablamos, ¿no? De cómo unas personas son o no son nuestras. Sí, de la idea de pertenencia. Sí, tal cual. ¿Y cuál es la idea de pertenencia de la obra con respecto a las personas y el amor? ¿Qué se entiende por pertenencia? No, nosotros cuestionamos básicamente la idea del amor como posesión, ¿no? Como uh-huh. El otro se convierte en casi un bien para uno mismo, como si fuera algo que tengo y que si no me gusta lo puedo modificar hasta que encaje con lo que yo quiero, como si me comprara, no sé, uh-huh. Cualquier cosa que si no me gusta la puedo cambiar, la puedo martillar un poquito de acá, lijar un poquito sí. De acá para que encaje y bueno, y como... Claramente nosotras pensamos que no debería ser así. Sí. Se puede ver de distintas maneras, porque una cosa es lo que vos decís, forzar a que ese otro que comparte con nosotros algo sea como uno quiere. En ese sentido de pertenencia es va en detrimento de la individualidad del otro, ¿no? Va en detrimento de lo que es el otro. Pero hay otro sentido de pertenencia que me parece que también, no sé si está bien o está mal, pero por ahí seguramente ustedes haciendo la obra o pensando esta obra lo han desarrollado también. La idea de que ese otro al cual amo es mío. Pero es mío en un sentido amoroso de la cuestión. Quiero que sea mío, hablando un poco de los celos, que esa persona que puede ser codiciada o querida por otros, en realidad quiero que todo su amor venga hacia mí. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se elabora? Sí, totalmente se aborda, porque nosotras partimos de la temática que se llama el amor libre, que plantea esto, ¿no? Como, ¿por qué todo el amor de esta persona debería ir hacia mí? Porque claro, abordamos el tema un poco de la mononorma, que es esta regla que... Claro. Que implícitamente todos somos monoamorosos, monogámicos, ¿sí? Cuando en realidad que sea de otra manera no implica una falta de amor o una inmadurez o una etapa previa a volverse reales, sino que esto que decimos con el título, ¿no? ¿Por qué más vale pájaro en mano que 100 volando? ¿Por qué no es mejor que 100 pajaritos vuelen tranquilos antes que yo lo tenga que agarrar a uno con la mano y decirle, vos, pajarito, sos mío? Como que es también detrás del refrán se esconde como una ideología que está bastante homologada, como si esa fuera la única manera de vincularse, y que, por supuesto, es una manera de vincularse, pero no es la única. No, bueno. Hay otras maneras. En la historia de Occidente, ¿no? Desde hace varios años, varios miles de años, o varios... Varios miles de años, sí. Pero también en otras culturas fue diferente. Sí. No, seguro, por eso digo. Y también está bueno esto... Claro, sí, está bueno esto que decías de yo quiero que sea mío, porque de hecho un personaje en la obra dice eso, yo quiero que ella sea mía, porque si no, ¿para qué sirve todo esto? Y yo creo que más allá que cuando uno lo dice en un discurso así y más puesto en teatro, suena fuerte, suena agresivo, suena posesivo, pero que es muchas veces el pensamiento que atravesamos cuando nos vinculamos con un otro, ¿no? Como más allá de todo, bueno, buenísimo, pero yo... Estoy totalmente de acuerdo que yo tengo ese pensamiento y lo tengo pero totalmente encasillado, no puedo correrme de ese lugar. Es que es difícil, nosotras la búsqueda de la obra también fue no bajar una línea en particular, de decir, bueno, esta es la manera que deberíamos relacionarnos, sino también hacer una autocrítica de todas las cosas que nos pasan y seguimos reproduciendo, porque también Hollywood o los pequeños relatos infantiles que nos venden de la princesa y el príncipe, no son cosas que nos imponen porque sí, sino son cosas que nosotros seguimos reproduciendo día a día al pensarlas así, entonces... Nosotras creemos al teatro como un hecho político y en cierto punto que puede revolucionar las ideas y las cosas. Entonces, pensamos que bueno, que está bueno por lo menos plantear que podemos pensarlo de otra manera. Sí, y al poder pensarlo, el día de mañana podríamos llevarlo a cabo. La idea del teatro como un aporte a la reflexión y el pensamiento es tal vez la más valedera y es para lo que vino a este mundo. El teatro, no solamente a contar historias lindas o feas y contar historias, sino que esa historia sea la ayuda a una reflexión posterior. Tal cual, y aparte, perdón. No, te decía que para ir cerrando, porque ya hay entradas, tenemos entradas. Hay entradas, sí. Tenemos entradas para sortear, así que quedan un par de entradas, y le avisamos a los oyentes al 4524-7816 que ya están disponibles, ya está disponible el par de entradas para sortear. Nicole es la que nos está contando acerca de Pájaro en Mano. Nicole, así que, bueno, la próxima, domingos a las 20. Domingos a las 20 en el Teatro El Marechal. Las reservas se pueden hacer por Alternativa Teatral buscándonos como Pájaro en Mano, o también en la fanpage de Facebook buscan Pájaro en Mano y ahí hay un botón que dice reservar gigante, así que así es, muy accesible y muy fácil reservar. Excelente. Bueno, Nicole, muchas gracias por contarnos acerca de Pájaro en Mano, de lo que se puede hacer o no se puede hacer, o más o menos, o la intención de qué hacemos con eso que es la pertenencia, el amor y las el statu quo que venimos, o que se viene contando desde hace muchos años, desde los tanques industriales de comunicación. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Un saludo. La seguimos. Adiós. Ahora pasaba Nicole con la obra Pájaro en Mano en Teatro El Marechal, domingos a las 20 horas. Leopoldo Marechal 1219 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, entrada 120 P.

cosas que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Dicen mal. Compañeros, soy Susana de Olivo, medio resfriada. Bueno, espero que estén todos bien. Bueno, llamo porque ayer estuve mirando los comentarios de este Lombardi, un impresentable total, es como el Rasputín de Macri, ¿no? Sacarle el nombre a todo lo que tenga el nombre de Néstor, Alfonsín. ¿Quién es él? ¿Quién eligió a este hombre? ¿Con qué méritos está en ese lugar este señor perteneciente al grupo Sushi? Me parece tan ignorante, tan mediocre y tan poca cosa. Pobre tipo. Una persona que nunca hizo nada positivo para nadie más que seguir alimentando sus negocios en Mar del Plata. Un beso grande. Sí, buenos días, compañero. Con todo respeto, es falso eso de que podés enfrentar a la burocracia en listas, en los gremios. Un ejemplo concreto, hace días hubo elecciones en AXA, donde el burócrata Daer volvió a ser elegido y nuestros compañeros se presentaron en una lista alternativa, la abordó y hoy están siendo despedidos. Ejemplo concreto, vayan, manden un móvil al sanatorio Francini y van a ver cómo echaron a la calle a los que se presentaron en la lista opositora. Es falso que se puede pelear de adentro porque tienen un aparato político. Sí, buenos días, querido San Martiano. Los que tienen que salir a defenderse son los sindicalistas por esta agresión del diario La Nación, pero también el presidente de La Nación les dijo que estaban bien pagos y nadie salió a retrucarle nada, que ese pago que le hicieron son para las obras sociales. A mí me encantan las obras sociales. Yo estoy en la CINRA, tienen una atención impecable, que tenemos que defender las obras sociales. Y el gobierno de la nación le salió a decir que estaban bien pagos. Querido, los sindicalistas se tienen que salir a ver. Sí, buenos días, chicos de Amartya. Habla Marta de Avellaneda, los escucho todos los días y escucho toda la programación. Y cada día que te despertás ya no es una sorpresa. Y con respecto a Bañao, otra rata inmunda, discúlpenme, como todos estos panqueques asquerosos. Cristina les dio un lugar, lo llevó allá arriba. Él siguió en este ministerio de ciencia, no sé qué. Bueno, ahora, bueno, está bien, que se pase, se quiso quedar, bueno, ahora tiene que estar con el macrismo. Pero ¿sabe lo que habría que hacer? Que se pasen de bando, pero que no traicionen al pueblo. Cuando pasa eso, esa gente, tendría que haber una ley. Augusto de Chingolo. Bueno, ya lo decía el general Perón, que algunos muchachos si quieren manejar algunos dineritos que no corresponden. En realidad nunca les quiso dar las obras sociales. tampoco era la política de Carrillo, y ahora están condicionados porque han negociado las obras sociales, y como se la están pagando en cuota, lo van a tener agarrado de los huevos a los compañeros burócratas sindicales, lo van a tener agarrado los huevos hasta que termine este gobierno, o hasta que lo echemos a patadas. Por lo menos así lo veo yo, no me tiro contra la CGT institución, me tiro contra los burócratas que nos ven. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Daniel, estoy escuchando el reportaje que le están haciendo a Nicole, la directora de Pájaro en Mano, y quería decirles que yo fui a ver la obra y realmente es muy recomendable porque es muy amena, muy entretenida, deja mucho para pensar y tiene una apuesta muy original que no he visto muchas veces, así que bueno, es para recomendarla. Bueno, les mando un abrazo y que sigan los éxitos, mucha merde. Ahora sí, acá estamos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 45247816, a los que lo hicieron a través de las redes sociales. Por ejemplo, también se comunicó hoy temprano Greta Romario, que nos decía: buen día, peques, llamarle promesas incumplidas es demasiado generoso. Fueron y son mentiras de campaña. También Antonio Sbaglia, que nos decía: un bono no es sueldo, no es remunerativo, no tiene continuidad, no incide en el aguinaldo ni en valores de despidos, es limosna. Bueno, y a todos los que se comunicaron, a Susana de Olivos, que está medio resfriada, que te mejores, Su, te mandamos un abrazo grande. Al compañero que nos contaba esto de la oposición a dar de la lista Bordeaux. Muy interesante. Muy interesante, sería bueno que nos vuelva a llamar y nos deje algún contacto para que podamos retomarlo y poner al aire. Solamente para tener más información, no para comprometer a nadie. No, sino para conversar, para ver de difundir la situación. A Ángela le mandamos un besote grande, a Marta Avellaneda, rata inmunda, le decía Barañado. Augusto de Chingolo, también le mandamos un abrazo grande, que decía como, ¿cómo se llamaba este el referí que daba la perla blanca, la perla negra, y que decía, por lo menos así lo veo yo, se me fue el nombre? ¿Cómo? Nimo. Guillermo Nimo, Nimo. O sea, gracias, como Guillermo gracias, Nimo, gracias. Augusto de Chingolo. Y a Daniel, que nos recomendaba que vayamos a ver Pájaro en Mano, que él ya la vio, así que vamos a hacerle caso y el domingo ahí vamos a estar. Ahora, si a las 12 horas te paso una data muy cortita y contame, te mando la pausa. Contame, mirá, algo, pero yo creo, yo lo que necesito son ganchitos para poner una hoja con otra hoja. Los mejores ganchitos, los mejores clips, las mejores banditas elásticas las encontrás en Libergraph Librería, que es papelería comercial, proveedora de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraph está en Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín y los podés llamar al 4893-2323 o entrar en librograph.com.ar. Ahora sí, 12 en punto del mediodía, hora de hacer la pausa. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. El ministro de Trabajo dijo que en términos de despidos y suspensiones hubo un cambio en la tendencia declinante. Jorge Triaca afirmó que en el mes de julio hubo un cambio que se refleja como algo positivo, aunque sostuvo que el gobierno no se da por satisfecho con esto porque la Argentina tiene que seguir en ese sendero. Esto decía el ministro en diálogo con Telam Radio. Los datos que tenemos, que son los datos oficiales, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que son donde se hacen los aportes y contribuciones, digamos, al sistema previsional, nos dan que en el mes de julio hemos revertido la tendencia que venía declinante, no una declinación masiva, pero una declinación en fin. Esto creemos que es un cambio de tendencia. De todas maneras, no queremos, digamos, darnos por satisfecho con esto, porque creemos que la Argentina tiene que seguir en ese sendero de crecimiento y de oferta de trabajo digno. Sociedad. Terminó la medida del personal aeronáutico y hacia el mediodía se normalizan los vuelos de LATAM y Aerolíneas. Los trabajadores finalizaron las asambleas y los vuelos en Ezeiza y Aeroparque comenzarán a normalizarse, ya que por su parte los pilotos acataron la conciliación obligatoria y levantaron el paro. Las demoras afectaron hoy a más de 8.000 pasajeros por la cancelación de más de 60 vuelos. Fútbol.

cumpliendo las promesas de campaña o mintiendo, como dice nuestra amiga Greta Romario. Entonces estamos tratando de comunicarnos con él. Mientras tanto, aprovecho para burlarme un poco de esto que decía recién en Telam Jorge Triaca, de que han revertido la tendencia desfavorable para los trabajadores y que ahora estamos en el buen camino. Eso decía Triaca, yo no sé qué diario estará leyendo. La Oveja Negra seguro que no. La Oveja Negra seguro que tampoco. No. Amartya seguro que tampoco. Ahora sí, lo tenemos en línea, lo tenemos en comunicación. Estamos con Jorge Aliaga, físico, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Técnica, y además uno de los amigos que queremos consultar habitualmente cuando de ciencia se trata. Por eso, Jorge Aliaga, ¿qué tal? Santiago Mourañán te saluda de Revista Martia y a mi lado de Descamisados, el señor Agustín Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos, Jorge, por atendernos. Y bueno, estuvimos leyendo ayer hasta altas horas de la noche datos que publicaste sobre la participación del presupuesto de ciencia y técnica, la disminución que hubo, y además con la sorpresa de haber escuchado a Lino Barañao decir que los números son ciertos. Digamos, yo puse las fuentes, en realidad es la Oficina Nacional de Presupuesto. Publiqué distintas columnas porque, claro, cuando uno habla en pesos y compara un año con el otro, la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cuánto valía el peso en cada momento? Claro, por ejemplo, y entonces, claro, como este gobierno en particular, el anterior gobierno tenía cuestionado el INDEC, y este gobierno hubo varios meses que no publicó índices, por ejemplo, ajustar pesos es un problema, porque uno dice, bueno, ¿con qué índice lo tomo? Claro. O, por ejemplo, bueno, el dólar. Entonces, ¿qué dólar toma? Ah, no, porque tal dólar estaba atrasado, tal dólar está adelantado. Bueno, entonces, hice distintas planillas tomando distintas cosas, porque en realidad, cualquiera que uno tome, se ve que hay una baja para la función ciencia y para los organismos de ciencia y técnica en particular. Un número que a mí me pareció bastante claro, porque uno evita estas cosas que yo decía de entrar a discutir si está el índice o está el dólar, es, por ejemplo, visualizar que el presupuesto en general que presentó el macrismo, que en realidad es el primer presupuesto propio que elaboran y que presentan, porque hasta el presupuesto que se ejecutó este año lo había elaborado el anterior gobierno, y este gobierno lo que pudo hacer en todo caso fue ejecutar o no ciertas partidas, es decir, lo que se llama subejecutar, pero no lo elaboraron ellos. Este es el primero que elaboran. Este presupuesto tiene un aumento en pesos con respecto al del año pasado, en el total hablo, de un 50%, 50,54%. Entonces, una cosa que uno puede mirar es, bueno, ¿qué partidas tienen más que un 50% de aumento, es decir, que ganaron en el reparto, y cuáles tienen menos del 50% de aumento, es decir, que perdieron en el reparto? En particular, todas las partidas que tienen que ver con organismos de ciencia y técnica, salvo un par de excepciones de monto muy bajo, tienen incrementos en pesos con respecto al año pasado de un 30, un 15, un 20, un 25%. Es decir, que han perdido por estar por debajo de ese 50%. Exactamente. En particular, algunas dependencias del mismo ministerio tienen una reducción en pesos de el 30%. Con lo cual, la pérdida es mucho mayor. Es muchísimo. Por ejemplo, un organismo que normalmente no se visualiza con ciencia y tecnología, fabricaciones militares, mantiene su presupuesto en pesos. O sea, no tiene ningún cambio prácticamente en pesos. Eso quiere decir que ante un aumento general de un 50% tiene una baja sustantiva. Claro. ¿Y por qué digo que es importante? Porque en los últimos años, fabricaciones militares había, digamos, y el área de defensa había sido uno de los instrumentos para canalizar desarrollos tecnológicos muy importantes, como el proyecto Sara, que era el proyecto del dron, no, del móvil no tripulado que estaba haciendo INVAP, o el desarrollo de radares, etcétera. Todas esas iniciativas que están asociadas a la defensa, en definitiva, eran desarrollo nacional que muchas veces se canalizaba a través de INVAP y de otras pymes que estaban alrededor de INVAP y que obviamente repercutía en el desarrollo científico y tecnológico del país, como ocurre en todos los países desarrollados. Entonces, es complejo la situación, en particular, para que vean un poco la dificultad de entender a veces estos números. Uno de los organismos que en principio aumenta más es el CONICET. Aumenta su presupuesto un 42%. Sería una buena noticia. Sería una buena noticia. Sin embargo, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque el CONICET viene con una política sostenida que se pensaba como política de Estado de incrementar en los próximos años, seguir incrementando un 10% su cantidad de investigadores. Uh-huh. Eso era una política para tratar de llevar a la relación investigador por número de habitantes un número más próximo a un país, digamos, de un desarrollo mayor. Todavía estábamos en un número relativamente bajo. Eso lo que implica es que para poder mantener eso, tiene que tener al menos un 10% más del presupuesto que tuvo el año anterior. Claro. Porque si no, no pueden incorporar esa cantidad de investigadores. Sí, de hecho van a ir entrando menos, si no. Exactamente. Con este presupuesto que le están asignando al CONICET, por ejemplo, podría recién, a fin del año que viene, terminar de incorporar los investigadores que debían incorporarse este año y que la mitad todavía no lo pudo hacer. Y los que están siendo evaluados en este momento para ingresar el año que viene, no podrían ingresar el año que viene. A pesar de haber sido evaluados, digamos, con sus capacidades para ingresar y además de necesitarlos la comunidad científica dentro del CONICET, sí, no van a ingresar. Claro. Exactamente. Y otros organismos, como el INTA, etcétera, que no tienen un mecanismo de incorporación tan dinámico como el CONICET a través de sus ingresos a carrera, lo que va a terminar ocurriendo, porque tienen reducciones en la práctica, porque yo decía, tienen aumentos a lo mejor del 20-30%, pero no del 50%, lo que va a ocurrir en la práctica es que van a achicar su planta con la vieja fórmula que se usó en las 90, de que, bueno, la gente se va jubilando y no se toma nada. Y no se renueva la planta, exactamente. Claro. Jorge, dos cosas que me parecen interesantes. Una que me llamó la atención de esta información que vos fuiste publicando, pero me gustaría que la cuentes vos, es que siempre cuando se reparte la torta y se achica en algún lado, en otro lado está creciendo, ¿no?, esa participación. Entonces, cuando uno ve el presupuesto más en general y ve que ahorraron en ciencia y técnica, saber un poco en qué se nos fue la plata si no la pusimos en ciencia y técnica. Y por otro lado, preguntarte recién, bueno, sobre esta base de que va a haber menos ingresos a carrera en el CONICET, uh-huh, menos científicos en la planta estatal en general. Como el macrismo dijo en la campaña, que no solo iban a sostener el presupuesto de ciencia, sino que iban a lograr participación privada en el presupuesto de ciencia, saber si hubo algún tipo de colaboración del sector privado hacia el presupuesto de ciencia y si el sector privado está en condiciones de absorber esa planta de científicos que no van a ingresar a CONICET. Bueno, yendo al primer punto, el rubro o la finalidad, digamos así, para hablar en términos presupuestarios, que más aumenta, que de hecho no solo aumenta más del 50, aumenta un 130%, es servicio de la deuda, que pasa de un poco más del 6% del presupuesto a un poco más del 10% del presupuesto. Sin embargo, digamos, lo que me tomé el trabajo de mirar 10 años para atrás, y lo que descubrí es que hace 4 o 5 años el servicio de la deuda era de ese monto del presupuesto. Uh-huh. Y sin embargo, no había habido política de reducción de recursos para el organismo de ciencia y técnica. Así que, digamos, evidentemente es un combo de decisiones donde lo que se pretende es, digamos, disminuir el gasto. Claro. Con respecto a lo que vos me preguntabas, efectivamente este gobierno dice que lo que quiere es que aumente, como en los países desarrollados, especialmente la inversión privada en ciencia y tecnología. El problema que yo visualizo, y un poco de lo que habíamos visto con Fernando Peirano, que era otro de los un economista que estaba en el Ministerio de Ciencia y que se fue conmigo en la gestión en diciembre pasado, era que la particularidad que tiene Argentina es que las grandes empresas son multinacionales. Claro. Y las grandes empresas multinacionales hacen investigación y desarrollo e invierten en investigación y desarrollo, pero en sus países. Claro, claro, claro. Es decir, no lo hacen en Argentina, digamos así. ¿Sí? Sí, eso sí. Por un lado. Por otro lado, el resto de las empresas, que es el 70% de las empresas que da trabajo a la gente en Argentina, son pymes. Y las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad de fondos para poder sustentar inversiones de desarrollo. Están más preocupadas por pagar la luz en este momento. Sí, en este momento en particular, pero aún en un momento que no tenían ese problema, no tienen espaldas para hacer eso. Claro. Por eso un poco el plan que uno visualizaba era que el Estado tenía que elegir algunas líneas estratégicas, que puede ser discutible cuáles son, pero algunas, elegirlas, y traccionar desde ahí con la demanda y el poder de compra del Estado para desarrollar esa investigación de desarrollo en las pymes. Claro. Un ejemplo de lo que se había tomado era la industria satelital, por ejemplo. La industria satelital de comunicaciones. Jorge, dentro del panorama que se visualiza en Ciencia y Técnica, si hay algo positivo para verle a todo esto, es que la comunidad científica se va organizando, ¿no? Y han salido a juntar firmas. Sí, mira, la realidad es que este año, como vos decís, bueno, se han armado distintas organizaciones. En enero de este año, pasé a conformar parte de un grupo que se creó, que es Ciencia y Técnica Argentina, CITA, que es un grupo de 30 investigadores, digamos, con trayectoria en gestión, en investigación, en tecnología en el país. Está Adrián Paenza, Alberto Combi, Eduardo Borkin, Juan Pablo Paz, un montón de investigadores, investigadoras, Dora Barranco, Lucila Morgade, Carolina Mera, bueno, un cantidad de investigadores. También hubo otro colectivo que se conformó a fines del año pasado, que es Científicos y Universitarios Autoconvocados, que está conformado por investigadores jóvenes y becarios, que también se juntaron con la preocupación de este tema. Y, por ejemplo, hay instituciones como la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que lanzó un petitorio hace unos 10 días para reclamar o para pedir al Poder Legislativo que modifique el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Tanto nosotros como otros colectivos, como autoconvocados y demás, decidieron impulsar la firma de ese petitorio, y en este momento está ya casi, hace media hora, estaba casi llegando a las 25.000 firmas. Entonces, bueno, la idea, hoy varios de nosotros, gente del grupo va a asistir al plenario de la Comisión de Presupuesto y Ciencia y Técnica del Senado, también para manifestar la preocupación, y bueno, la idea es tratar de que se modifiquen los números a nivel del Congreso, dado que está claro que la política del Poder Ejecutivo ya la explicitó el mandar su presupuesto. Jorge, ¿qué te pasa cuando ves, pregunta remanida seguramente, pero cuando ves gente que fue compañera tuya de la gestión, con la que seguramente se han ilusionado en otro momento con la posibilidad de llevar a la ciencia hacia un lugar de vanguardia, hacia una vidriera en la que cualquier niño en Argentina desde chico quiera ser científico por el impulso que estaba tomando la ciencia, cuando hoy ves a algunos funcionarios defendiendo estas políticas de ajuste, estas políticas de achicamiento de la ciencia? Mira, yo no escuché explícitamente defender, sí podés interpretar que no hacen una denuncia explícita. La lectura que hace la gente que se quedó es que de alguna manera, si ellos se van, a lo mejor te ponen un ministro que dice que la única solución o la mejor solución es rezar. De alguna manera defienden el hecho de decir, bueno, mira, al menos estamos tratando de que esto avance, que no se pierda todo. Decisiones, son posiciones personales. Mi lectura sigue siendo la misma que tuve en noviembre del año pasado, y es que me parece que el proyecto de desarrollo científico tecnológico tiene que estar íntimamente relacionado con el proyecto de desarrollo que tiene el país. Y si uno se abstrae de una cosa y de la otra, carece de sentido. Por otro lado, no solo pasan cosas a nivel de lo que involucra directamente al Ministerio de Ciencia, porque cuando vos ves cómo están en la práctica operando para que empresas internacionales se queden con la posibilidad de ocupar el mercado satelital que tenía, que estaba tomando ARSAT, Está claro que hay una política dañina. Cuando vos ves que no se han comprado computadoras para continuar la entrega de Conectar Igualdad, también ves que hay digamos, es decir, que la situación no es solamente complicada en lo que tiene que ver con el MINSIC, para mí es una cosa mucho más general. Seguro. Jorge, por último, ¿en senadores crees que tienen, entre los legisladores, los diputados, los senadores, tienen posibilidades de revertir esto, el presupuesto de ciencia y técnica? Mira, no lo sé. Me parece que uno tiene que hacer el intento, tiene que hacer el esfuerzo y tiene que lograr que la comunidad, la sociedad, entienda el peligro de que... Porque en realidad el peligro de esto es que si se cierran los ingresos para los jóvenes, lo que va a tener es un nuevo éxodo del país. Es decir, como ya hubo éxodos por problemas políticos en el 66 o en el 76, o por problemas económicos en el 89 y en el 2001, vamos a tener de nuevo un nuevo éxodo y vamos a perder nuevamente una generación entera que se va a ir a buscar mejores horizontes afuera. Entonces me parece que eso uno tiene que alertarlo. Y después, bueno, la democracia tiene sus mecanismos. Si el Congreso entiende que hay otras prioridades más importantes, no le prestará atención a este reclamo. Y bueno, es así como funciona la cosa. Uno tiene que intentarlo y tiene que darle la mayor difusión que se pueda. En eso estamos. Jorge, te agradecemos muchísimo por la comunicación, pero más aún por la defensa de la ciencia y la técnica nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, siempre a disposición, Jorge. Hablábamos con Jorge Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, un defensor de la ciencia argentina. Interesante toda la entrevista, lo último es interesante por lo que te puede llegar a... te da un escozor. Es tremendo. Además, pensar que logramos repatriar miles de científicos y que ahora todo ese esfuerzo vuelve a foja cero y que se nos pueden ir del país. Pero además que es una derrota cultural, pero tan fuerte que pase eso, porque es que Argentina otra vez vuelva a expulsar gente. Que se puede dar con los científicos en primera instancia, porque son los tipos que creo yo, desde mi ignorancia, pueden también conseguir trabajo más rápido en el exterior, por la alta capacidad que tienen, por el alto profesionalismo que tienen. No tuvieron problemas en irse y conseguir trabajo, no sé cuánto les habrá costado, ¿no? Pero consiguieron trabajo y trabajaron afuera. Ahora rápidamente podrían emigrar para conseguir trabajo en otro lugar. Pero como eso después va hacia abajo y va hacia el tipo que tenía un negocio acá y se fue a cargar muebles a Estados Unidos. Sí, sí. Es muy, muy triste, muy desalentador el panorama en ese sentido. Decir, mi mujer es científica, uh-huh. es doctora en biología. Cada vez que cruzamos la frontera, por lo que sea, por algún congreso de ciencia de ella, por un congreso de magia mío, por alguna actividad turística, por lo que fuere, cada vez que cruzamos la frontera recibió una oferta laboral. Uh-huh. Mi cuñado está en la comunidad científica también, es licenciado en química, trabaja en el ámbito privado, pero no así todo, no deja de contar que es escalofriante el panorama en el ámbito privado también, y que se está complicando mucho la cosa. Y es que por más lluvia de inversiones que prometieron para el segundo semestre, el sector privado, nos lo acaba de contar Jorge Aliaga, no está uh-huh. en condiciones de absorber esa planta de científicos, esencialmente por dos razones, porque quienes más necesitan investigar son las multinacionales, que lo hacen en sus casas matrices, no lo hacen en los países como Argentina, y las pymes, que bien les vendría, no tienen la espalda suficiente para proyectos de esa envergadura. Por eso la importancia de un Estado presente, de un Estado decidido a llevar la ciencia y técnica nacional en algunos puntos que considere estratégicos a niveles superiores, como se hizo con radares, como evidentemente no es prioridad en esta etapa. Después nos decían que hacíamos campaña del miedo, ¿no? Uh-huh. Campaña de pánico es la que... Se viene. Para adelante, también para ir charlando, nos aproximamos al primer aniversario de aquel debate premonitorio por parte de Daniel Scioli. Y también totalmente donde aparecieron, se empezaron a develar las mentiras. Acá nos dicen que tenemos que separar, pero vamos a decir que el fin de semana nos encontramos y Agustín me contaba que desde Oveja Negra, desde el colectivo de la Corriente de Descamisados y todo, están pensando en, para el año del debate entre Macri y Scioli, tal como lo pidió Cristina, hacer una campaña de mostrar ese debate, y ya están trabajando en eso. Y bueno, como conversamos ahí, nosotros desde Amartya nos vamos a acoplar a la campaña de mostrar ese debate, así que seguramente dedicaremos un programa completo. Sí, y también se sabe que el propio Daniel Scioli va a hacer manifestaciones en ese sentido, en poder mostrar, y poder ponerse él también un poco al frente de eso, de decir, bueno, lo dije, muchachos. Y no fue para hacer campaña del miedo, no fue para vender una cosa que no era. Se sabía lo que iba a pasar, se sabe. No, y no porque Daniel Scioli era un iluminado, sino, más allá de sus condiciones como político, o no, el que quiera criticarlo o no. El tema es que se sabe muy bien lo que hace un gobierno neoliberal cuando llega al poder. Esto. Sí, sí. Y el apellido Macri es un apellido conocido en la historia nacional. Nos acercamos a y media, separamos un poquito el aire, ya estamos cerca de la pausa también y en un ratito estamos de vuelta. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Con Luis Mogul. Periodismo comprometido. ¿Viajás en tren? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es ¿sexo en la primera cita? La Carniza con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Cuánta plata tenés en la billetera? Problema mío, forro. Madre, pero sin triunfo, nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto, y lo estamos viendo. Por eso nos lo comentaba Jorge Aleaga, cómo es el cambio en Ciencia y Técnica. Hoy hablábamos más temprano cómo es el cambio para los trabajadores. Cambio, mucho cambio. Pero hay algunas cosas que nunca cambian cuando se habla de la derecha, y son las que tienen que ver con la represión, los palos. Palo y palo, y mucho palo para que aprenda. Hubo palos, hubo represión, pero también hubo mucho debate. Debate, mucha conciencia, mucha organización. Todo esto pasó el fin de semana. Pero ¿a dónde? No te lo voy a contar yo, te lo va a contar Rocío Alterleib, que va a desarrollar su columna. ¿Quién es quién? En esta oportunidad, sobre lo que aconteció este fin de semana en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muy buenos días, Rocío, bienvenida. Buen día, compañeros, buen día para toda la audiencia. Bien, muy bien, ha sido un fin de semana muy fructífero para nosotras las que militamos por el feminismo. Lamentablemente se ha tapado, como siempre, con el asunto violencia, el asunto represión. Pero antes de comenzar con eso, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la noticia que nos despertó esta mañana, esta chica de Mar del Plata. Terrible. En realidad la conocimos a la madrugada, la noticia yo la leí a la 1 de la madrugada aproximadamente, no sé si no se sabía ya antes. Pero, sí, las últimas horas de la noche. Sí, de del día de ayer. Para los que no saben, uh-huh. La verdad que es un hecho terrible. La chica apareció en un hospital ya muerta, la violaron, la mataron, la lavaron y la dejaron en la puerta del hospital de Mar del Plata, no recuerdo bien el nombre, pero es uno de los hospitales más importantes de la costa. Y bueno, la verdad, muy fuerte, una chica muy joven, y como siempre... Empalada, además una manera terrible de morir. La verdad que entrar uh-huh. en detalles es doloroso, pero... Es escabroso. Pero sí. Es escabroso y es muy duro. Lamentablemente esto sucede a diario, sí. Así como lo digo, a veces no nos enteramos, ahora nos estamos enterando de lo que sucedió en Mar del Plata, pero sí, lamentablemente sucede a diario, y es una de las razones por las cuales nos acercamos a Rosario este fin de semana, ¿no? Para seguir luchando porque esto no siga sucediendo, para seguir buscando que no se siga, además, justificando este tipo de atrocidades. Bueno, ya sabemos que la pollerita, que la edad que tiene, no puede salir a esa hora teniendo 16 con años. Ese escote. Que el escote, que va o no va a la escuela... que los padres, que si le gusta subir fotos a Facebook con alguna pose, esas cosas que realmente son terribles. Buscar justificar lo injustificable realmente es algo muy preocupante. Pero bueno, dicho esto, con el repudio hecho y con el dolor, la verdad me desperté llorando, lo quiero decir sinceramente, cada vez que suceden estas cosas lloro porque lo siento a flor de piel y es terrible. Pero dejando esto de lado, vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. El encuentro, para quienes no saben, comenzó el sábado a las 10 de la mañana fueron las inscripciones, tanto a los talleres como también a que nos den acreditaciones para poder viajar de manera gratuita en los colectivos que nos llevaban hacia las diferentes escuelas donde se iban a dar estas charlas de debate. Y bueno, allí se dio también la apertura, donde hubieron eventos muy interesantes, como un pequeño festival, donde algunas organizaciones cantaron, otras estuvieron dando sus repudios hacia diferentes manifestaciones machistas que se vieron hasta ahora. Y también, obviamente, se habló del último encuentro, donde también hubo represión, esto fue en Mar del Plata, no sé si lo recuerdan, donde también hubo varias detenidas, estuvo la polémica nuevamente de que el vandalismo, de que no el vandalismo, la protección de la Catedral de Mar del Plata, lo mismo que sucedió en Rosario, exactamente igual. Pero más allá de eso, el encuentro tuvo como principal objetivo charlar de las cosas que nos preocupan, que nos acontecen a nosotras las mujeres y que también tiene que ver con una manera de tratar de militar desde nuestro pequeño lugar, no sé si tanto desde ir y ser parte de un partido político, sino de saber cuál es nuestro lugar en la sociedad y tratar de entre nosotras encontrar las soluciones más factibles y más fáciles para poder encontrar los objetivos que necesitábamos, ¿no? Más que nada, lo más fructífero de todo fue hablar, obviamente, de la búsqueda del aborto legal, seguro y gratuito. Fue uno de los objetivos más importantes en este encuentro, querido Mago. Y hubo debates, obviamente. Había algunas infiltradas ahí que estaban en contra del aborto. Siempre las hay, ¿no? Parte del folclore del encuentro. Sí, claro, viste que se hacen las no, bueno, se ponen el panuelito verde, pero después empiezan, no, bueno, pero la vida. Y vos decís, tenés el panuelito verde de la campaña nacional por el aborto y me estás hablando de que sos pro vida. No estoy entendiendo. Claramente era gente que bueno, que llevaba su idea de estar en contra del aborto de una manera media tapada, porque también usaban el panuelo verde, muy raro. Pero siempre están los infiltrados. Sucedió lo mismo cuando se hablaba de trata de personas, que algunas trabajadoras sexuales, entre muchas comillas, no estoy muy a favor de esa manera de llamarlas, pero no importa, se infiltraron en estas charlas para tratar de proteger sus ideas acerca de esto. Y se habló de muchísimas cosas, se estuvo hablando sobre todo de femicidios, porque es algo que, como comentábamos al principio, nos enteramos a diario que aparece una o dos chicas asesinadas de maneras horribles, de maneras injustificables y además que luego quedan en la nada, ¿viste? Aparecen en el medio y después nadie se entera si se hizo justicia o no. En este caso, incluso en el que sucedió en Mar del Plata, estaban diciendo que uno de los involucrados es familiar de un funcionario, si no me equivoco, de un escribano de allá de Mar del Plata. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Siempre está la corrupción en el medio. Me trae a la cabeza cada vez que hay un caso como esto, creo que el primero que nos dio un bife como sociedad argentina, que fue el caso de María Soledad Morales, con las marchas del silencio, con la hermana Peloni, y cómo, también digo, para mirar en perspectiva, porque es una situación gravísima en la que estamos mal, cómo, dentro de lo mal que estamos, cómo hemos avanzado, por lo menos en visibilizar, y que hoy podamos hacer que algunos, no todos, pero algunos medios identifiquen esto como femicidios y se deje de hablar de crímenes pasionales y tantas cosas que son en definitiva una forma de encubrir desde el lenguaje la violencia de género, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y luego sucedió lo que todos se habrán enterado, la marcha del domingo. Unas 120.000 personas asistieron a esta marcha, que empezó aproximadamente 6:30, 7 de la tarde, finalizó a las 10 de la noche en el Monumento a la Bandera. Estaba vallado todo lo que tenía que ver con la cercanía a la Catedral de Rosario. Finalmente pudimos llegar ahí, yo estuve ahí, no fui parte del vandalismo, entre muchísimas comillas, pero estuve ahí, lo vi, y Y la verdad que, bueno, más allá de lo que puedan haber hecho o no los movimientos que allí estaban, que sí, que estábamos todos esperando que ardiera la iglesia de una manera utópica y anarquista que todos tenemos adentro, de decir qué lindo y simbólico sería. Pero más allá de eso, dejando de lado esto, y sin faltar el respeto a las personas creyentes, ¿no? La verdad que la policía, como siempre, se portó muy mal, como siempre apuntó directo a las compañeras feministas, lo pudieron ver en la foto de la periodista de La Garganta Poderosa, por ejemplo. No es cierto que íbamos todas armadas buscando quemar la iglesia, no, para nada. No tenías cierto. Una antorcha. No es para nada cierto, tampoco es cierto que las balas de goma iban al aire, no, para nada. Directamente estaban apuntados a los compañeros, incluso le dieron a un periodista de Telam también. Y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? No miento cuando digo que estuve ahí. Como mucho estuve a 5 metros de lo que sucedió, y es re poco 5 metros. Lo vi, saqué fotos, filmé. Y a momentos, la verdad, lo que la policía hacía era realmente terrible, porque había momentos en que desde el lado de las manifestantes no salía ningún tipo de proyectil, porque siempre hablan de las piedras, de las botellas, de esto, del otro, y no sucedía nada de esto, y volvían a disparar. Lo que no sucedió fue la utilización de gas pimienta, esto lo quiero aclarar porque se estuvo diciendo, pero no pasó. Sí había una especie de gas que no provocaba nada en la respiración y en los ojos. Es decir, era algo como para que no veamos, o para que nos asustemos y salgamos corriendo, claro, era algo parecido a eso. Igual se me hace que el humo más grande de esta represión, las represiones siempre duelen y siempre son para los mismos, digamos, ¿no? Nunca vi una manifestación donde repriman, qué sé yo, banqueros, por ejemplo, ¿no? No, nunca vi en mi vida, pero sobre todo que este ¿nunca humo... ¿Nunca le pegaron un palazo a Rothschild? Nunca vi una represión a CEOs de empresas, por ejemplo, eso no sucedió. Siempre para el mismo lado van los palos, pero me parece que estos palos fueron apuntados sobre todo a tapar todo lo que nos contaste primero, que es lo más rico de ese encuentro y que no tuvo el eco que merece en los medios de comunicación, porque se habló de palos, ¿no? Como si hubiera sido también parte de la estrategia de ellos, es decir, bueno, demos mucho palo y solo se va a hablar de los palos, y con eso nos evitamos que se esté hablando en televisión del aborto, de los femicidios, de las políticas de género que debiera tener el Estado. Bueno, sí, no es casualidad que quieran callar las charlas sobre trata, teniendo en cuenta la relación que tiene Macri con Raúl Martín. Yo siempre lo digo, porque ellos hicieron campaña con un tratante de personas. Sí, claro. No estamos hablando... Bueno, y contaste el otro día acerca del nefasto Gómez Centurión. Exacto, también. Bueno, estamos hablando de un gobierno... Hoy salió, salió la noticia que vuelve al ruedo Gómez Centurión. Claro, bueno, era de esperarse. Así es, vuelve. Estaban buscando la manera de devolverle el puesto. Sí, sí. O de ponerlo en algún otro puesto, pero... Claro. Que no se vaya. Lo que decía con respecto a esto de la trata, ¿no? Siempre comentamos aquí, incluso tuvimos varias entrevistas con la hija de Raúl Martins, Lorena. Entonces estamos hablando de un gobierno que tiene una relación directa con estos temas. Entonces no le conviene para nada que se transmita desde un encuentro nacional de mujeres, donde fueron más de 120.000 personas, que se estuvo hablando de esto, que estamos preocupados, que las madres de las víctimas de trata todavía asisten al evento, hablan de sus hijas, repudian los hechos y siguen buscando a sus hijas. No se trata solo de Marita Verón, ¿no? De Susana Trimarco, que tanto hizo bandera de la lucha y que tanto conocido pudo hacer el tema, sino que se trata de mujeres que no tienen voz. Porque Susana Trimarco, con todo el respeto que merece, tiene la suerte de poder todavía tener voz, de ser importante, de que se la haga oír a veces en los medios cuando se habla de estos temas. Sí, sí. En cambio, estas madres yo creo que solo tienen esa oportunidad. Decir, mi hija se llama así, la estoy buscando hace tantos años, estoy segura de que es víctima de trata porque tal o cual me dijo que la vio en tal o cual lugar y yo la fui a buscar y ya no está. Bueno, tipo, digo, ¿qué pasa? Las van mudando de prostíbulo en prostíbulo. Pero bueno, no es casualidad que no lo pasen. Lo mismo sucede con el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Sabemos el poderío que tiene la iglesia en nuestro país, sabemos que hay todo un desinterés de parte de todo lo que tiene que ver con el aparato de gobernantes que tenemos en nuestra nación. Hay un desinterés en que las mujeres pobres dejen de morir por este hecho. Siempre tenemos que resaltar esto, no se trata de que nadie aborta, se trata de que por 30.000, 50.000 pesos una mina rica puede abortar y nadie se entera. Y la pasa bárbaro. Y ya está, se olvida. Entró, salió, se fue, ya está, listo, sí. Mientras se siguen muriendo, ¿no? Claro, tal cual. De esto se habló en el Encuentro Nacional de Mujeres, se habló de muchísimas cosas, estuvo hablando de, por ejemplo, esta es una charla a la que no asistí, pero mis compañeras me comentaron un poco sobre activismo, y esto tiene que ver con algo muy interesante, porque muchas mujeres nunca han pensado al feminismo como algo activo, más allá de lo que escriben o de lo que charlan con sus compañeras, y está muy bueno el tema del activismo. Yo tuve varias discusiones que siempre tengo con respecto al feminismo, que tienen que ver con esta idea de que los hombres no. ¿No? Entonces, yo disiento completamente de esto. A mí me parece que está muy mal. Yo tengo muchísimos amigos feministas que los quiero un montón, y realmente creo que el feminismo no tiene nada que ver con odiar a los hombres, ni tiene que ver con ser lesbiana. Yo creo que hay que estudiar sobre feminismo, hay que pensar sobre feminismo, y hay que charlar mucho con los hombres, porque yo sé que para ustedes, no sé si es el caso, pero creo que a veces ustedes no lo entienden porque no son nosotras, y no creo que se trate de un que son todos machistas y son mala gente, sino que somos distintos. No, de hecho, hoy temprano saludábamos a José Hernán, un amigo del programa. Con él hemos ido a colaborar en varias oportunidades al encuentro de mujeres, en cuestiones logísticas, porque son encuentros. Hay que contarle a la gente esto que está contando Rocío. Estamos hablando de encuentros magnánimes. Es una ciudad que de repente es tomada por las mujeres en un evento maravilloso, que requiere mucha organización, y que lo van organizando de un año hacia el otro, de un año hacia el otro, de un año hacia el otro, y todos los años va creciendo, ¿no? Desde, no sé, finales de los 80 creo que se viene realizando, y todos los años es un poquito más grande. Así que gracias por ese debate, porque sí, es verdad, nosotros ahí ya planteábamos hace unos años de, bueno, porque queremos participar también de las comisiones, no queremos solamente cocinar. Yo me enteré que habían echado a un par de chicos de los talleres y me indigné. Yo decía, chicas, esto no tiene nada que ver con feminismo, se los informo, parece que nunca se hubieran informado al respecto. Yo no leí nunca a una feminista que hable en contra de los hombres, jamás. No conozco a ninguna, me gustaría que si hay algún oyente del otro lado crees, que sí. Rocío, que se dan ese tipo de cuestiones donde hay cierto, o uno que lo ve afuera, porque por ahí, no, como vos decís, no son feministas, pero hay cierto grupo de mujeres que se identifican con el feminismo, que son que expulsan a los hombres de los ámbitos de discusión. Para vos, ¿cuál es el punto, o a partir de qué sucede eso? Y yo creo que son varias aristas. A mí me parece que hay una confusión muy grande entre lo que tiene que ver con machismo y lo que tiene que ver con los hombres en general. O sea, yo creo que cuando se habla de machismo se relaciona directamente con todos los hombres, con toda la población de hombres del mundo, y para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Incluso hay mujeres muchísimo más machistas que los hombres, doy fe de eso, tengo muchas amigas que son así y siempre me enojo bastante con ellas, porque digo, loca, vos sos mujer, no puede ser que seas más machista que un amigo mío, no puede ser, pero bueno, las hay. Por otro lado, creo que también hay una confusión muy grande entre ser feminista y el placer sexual que uno tiene al estar con una mujer, es decir, el gusto sexual, iba a decir condición sexual, pero no es eso, no me sale la palabra, la orientación sexual, ahí va. Me refiero a confundir feminismo con lesbianismo, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, es más, hay mujeres lesbianas que no son feministas, y está perfecto, tienen todo su derecho a hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo lesbiana soy feminista, entonces saco a los hombres del medio porque a mí los hombres no me gustan, entonces tampoco me interesa qué opinen al respecto. Es una cosa media sectaria, si se me permite, que la verdad respeto, pero no comparto para nada, y es algo que sucede en otros debates también, como este que yo quería comentar al principio, que tiene que ver con la trata, ¿no? Dentro del Encuentro Nacional de Mujeres hubo un debate muy fuerte porque había mesas de debate de trata de personas, de prostitución y de trabajo sexual. Y el tema fue que hubo un repudio muy grande de parte de la mesa de trata de que existiera una mesa sobre trabajo sexual, ¿no? Sabemos que existen abolicionistas, sabemos que existen reglamentaristas, y esto es un debate muy largo. Yo la verdad no tengo determinado mi posición al respecto. Obviamente estoy en contra de la trata. Creo que si se prohibiera la prostitución, crecería aún más la trata de personas. También, bueno, como sucede con todo, ¿no? Con el narcotráfico, por ejemplo. También creo que sería interesante buscar, más allá de sin clientes no hay trata, buscar de educar a los clientes para que pudieran discernir entre una mujer que es víctima de trata y una, entre muchas comillas, trabajadora sexual. Es fuerte el debate, es muy largo, pero es interesante darlo a veces, y esto fue lo fructífero del Encuentro Nacional de Mujeres, lo que se tapó, ¿no? Que no es casualidad, como decías vos. Y por otro lado, por último, quiero hacer como una pequeña crítica a lo que tiene que ver con la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que si bien hicieron las cosas bien, estuvo muy bueno todo lo que organizaron. Eso, que es gente de distintas organizaciones. Exacto, okay. La comisión organizadora está justamente compuesta por distintos tipos de organizaciones y hay varias críticas. En primer lugar, que había muy pocas coordinadoras de grupo, es decir, que cuando un grupo era muy grande teníamos que coordinarnos entre nosotras en el debate, y eso era medio raro, porque por ahí estábamos todas que no estábamos preparadas para coordinar. En segundo lugar, estuvo muy bueno el tema de la organización de las escuelas, porque bueno, obviamente no había alojamiento para 120.000 personas, terminamos yendo con nuestras bolsas de dormir a las escuelas. Esto sucede todos los años igual, y también agradecemos a la gente de Rosario por esta ayuda, porque la verdad que estuvo muy bueno. Segundo, que la marcha estuvo muy bien organizada, más allá de lo que sucedió al final con la represión y todo esto. Pero tercero y último, tiene que ver con el tema de la votación por el próximo Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Ya tiene sede el próximo encuentro? El próximo Encuentro Nacional de Mujeres va a ser en Chaco el año que viene. Se supone que en el mismo fin de semana largo que este año, porque siempre son 3 días. Bueno, la polémica se dio porque la mayoría de la gente de izquierda quería que sea en la ciudad de Buenos Aires. Se venía charlando que era una posibilidad muy grande, bueno, año electoral, ¿no? Hacer una marcha tan masiva delante de la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. De la Casa Rosada, perdón, etcétera, etcétera. Era algo muy importante. Ya nos estábamos imaginando la Plaza de Mayo vallada, pero bueno, más allá de esto, la verdad que esta votación se hace a través de un aplausómetro, parece un programa de televisión, pero no sé si lo sabían, y esto me parece lo que quiero criticar, me parece algo medio repudiable en este sentido, porque no hay manera de saber, ¿no? ¿Cómo sabes que realmente hubo más gente votando por Chaco que por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces, creo que la próxima vez podrían hacer algo así como cada vez que te inscribís, decir, bueno, yo el próximo año quiero que sea en tal lugar. Y listo, y ya queda puesta tu idea y ya está. Tipo, porque nosotros llegamos tarde, por ejemplo, al aplausómetro no pudimos votar. Entonces, bueno, y hubo muchas mujeres que el domingo se fueron, terminó la marcha y se fueron a sus casas, se fueron a sus provincias, etc. Así que bueno, nos encontraremos entonces el año que viene en Chaco. Será en Chaco, y a todas las compañeras que se quieran sumar, ya saben, en Chaco, seguro el año que viene Rocío también estará ahí, así que nada, la podés contactar también para preguntarle más cosas de lo que pasó en el encuentro, para preguntarle más cosas sobre los debates, sobre estos debates tan ricos, tan interesantes y tan necesarios, sobre todo, e invisibilizados por la prensa hegemónica. ¿A dónde pueden leer un poco más de todo lo que vas a escribir sobre lo que aconteció el fin de semana, Ro? Bueno, pueden entrar a mi blog, que es laespadalaplumaylarocio.blogspot.com, y si no, como siempre, por Twitter, @semimorocha. Consúltenla, ¿eh? Y si el año que viene piensan ir, nada, pónganse en contacto con ella, así se encuentran allá, le dicen, che, yo te escucho en la radio, yo te sigo en el blog. A vos te tengo de algún lado. Claro, vamos juntas, y se ponen de acuerdo y salen todas en una gran caravana con bandera y todo. La Espada de la Pluma y larocio.blogspot.com es el lugar donde la escuchás a Rocío, donde la podés leer a Rocío. Excelente columna sobre lo que fue el encuentro de mujeres. Y ahora estamos a 5 minutitos de la despedida, así que nos exigen separar el aire para volver a despedirnos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mamá. Mother. Mamá. Mère. Mama. En cualquier idioma significa lo mismo, amor. Por eso en su día, hacele el mejor regalo. El jueves 13 y viernes 14 de octubre, 25% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop en cientos de comercios adheridos. Festeja el Día de la Madre con beneficios Credicop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida 13 y 14 de octubre de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. La marca minutos habló Federico Bernal, una nota de Diario de la Nación, sobre el caballo este del Chomu, del puerto, ¿viste? Y amenazando a la CGT, a lo que sea. Es la característica, ese tipo que rajó a la gente a los que se apuntaron como delegado, y eso es porque falta de conciencia, porque le habrán dicho, loco, si no lo rajaste, te metemos en cana vos también, ¿viste? Porque están comprometidos, estamos comprometidos a la especie humana, a la naturaleza. Uno habla de corrupción, ¿alguna vez te pusieron un palo verde en la mano? No, chao, hasta luego, Eduardo Recompero. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, Adé, el muy cobarde, como dijo el abogado Balbón, no se presentó, alegando, entre otra pavada como la que acostumbra, que estaba cumpliendo, que él tiene que trabajar, como si no se robara poco. Estoy hablando de Jorge Lanata. Y no sé si recordarán que él se presentó como testigo para Mañeto contra Víctor Hugo Morales. Y también fue por la mañana, pero obedeciendo al patrón en Cuclí, haciendo reverencia. El tipo se presentó a declarar contra Víctor Hugo. Es un delincuente, un cara dura. Y fastidia, molesta. Hola, Martín. Elena de Lanús. Ayer Rodríguez Larreta anunció que para el soterramiento de Sarmiento se invertirán 3.000 millones de dólares, contradiciendo lo que declaró el sábado 13 de agosto a la anfitriona nonagenaria, afirmando enfáticamente que los 4.000 millones de dólares presupuestados para el Belgrano Cargas los desvió al soterramiento del Sarmiento a cargo de Calcaterra. En solo 60 días desaparecieron 1.000 millones de dólares. ¿Están en Panamá o en algún placar? Qué placar tan grande, ¿eh? Qué placar tan grande para guardar. Placar de una hectárea, cuadrada. Sí, tremendo. Una hectárea cuadrada es una redundancia, ¿no? Abrazo grande para Eduardo de Barrio Copelo, que nos comentaba esto que ya hablábamos más temprano, que también comentaba, sí, Federico, claro, Bernal, de la nota de La Nación. Un abrazo grande también para Jorge Milano, que decía esto de que, bueno, la nata tiene que trabajar, no puede ir, no puede estar en estas cosas. Para ir a acusar compañeros, ahí sí tiene tiempo, pero para cosas nimias como esta no. El otro día vi el programa, cachito. Usted tiene un estómago. No, pero estaba, yo no sabía, está Maxi Montenegro, está Tenenbaum. Es un ladrón, hace el mismo programa que hace 20 años. Bueno, que es un ladrón no me caben dudas. Pero lo más otro, allá de la persona como ladrón, hace otro programa. Y bueno, ahora fuma menos, parece, en cámara, ¿no? Claro, no fuma tanto. Bueno, está la infame de Mangel, ¿no? También, pero bueno, es lo mismo. Mira que tiene aguante usted, ¿eh? Nada, lo vi 32 segundos. Le mandamos también un beso grande a Elena. Suena el top, así que ya nos despedimos. Gracias a Horacio y a Pablo por llamar, a Susana y Diego de la Plata, a Néstor de Paternal y a otros muchísimos más. Hay ganador para la obra de teatro, es el señor Horacio. Le agradecemos mucho también por llamar. Y ahora sí, se nos fue el tiempo, así que saludo y nos vamos. Rocío, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Doctor Agustín Sosa, muchas gracias. Adiós. ¿Qué tal? Buen día. Del otro lado del vidrio hicieron posible esto el señor Pablo, dice en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica puesta en el aire y los más exquisitos mates, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes para que los podamos oír. Se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Un indispensable, Nahuel Bianchi, un jugador de toda la cancha. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar del otro lado. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mañana se reencuentran con Julián Saúd. Ahora se quedan que ya empieza ADN Nacional y Popular. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. La Federación Gráfica Bonaerense rechaza los términos del diálogo entre el gobierno y la CGT. Así lo manifestó el secretario general de ese gremio, Héctor Amichetti, en diálogo con Telam Radio al criticar la política económica oficial. El dirigente referente de la Corriente Federal de Trabajadores advirtió sobre la caída del empleo y del poder adquisitivo. En principio porque nosotros ya estábamos en desacuerdo con los términos en que se planteó el diálogo de la CGT con el gobierno. No fue llevado a la discusión con el gobierno la cuestión de fondo, que tiene que ver con que el movimiento obrero no puede estar de acuerdo con esta política económica. En función de ello hay que discutir en prioridad el tema de la defensa de las fuentes de trabajo. Seguimos teniendo siendo despedido y no hay ningún indicador que marque que va a haber una reactivación. Por otro lado, la defensa del poder adquisitivo de los salarios solamente se puede dar en la medida de que se reabran las paritarias. El gobernador entrerriano pidió que se contemplen las realidades de las provincias en el presupuesto 2017. Gustavo Bordet negó que los distritos gobernados por el justicialismo reclamen más gravámenes o más giros de fondos, sino que demandan asignaciones que permitirían contar con certezas para poder desarrollar sus actividades. Los gobernadores peronistas reclaman un incremento en los desembolsos a las provincias de 108 millones de pesos por fuera de la coparticipación, incluyendo un reparto total del impuesto al cheque y la creación de un fondo de convergencia. Mundo. Varias mujeres denuncian abusos sexuales de Donald Trump y crece el escándalo. Las mujeres denunciaron abusos ocurridos desde la década de 1980 hasta 2005, que fueron calificados de ficticios por la campaña del candidato presidencial republicano, cuyos abogados invitaron a los medios a rectificar la difusión. La campaña de Clinton, por su parte, también reaccionó a las acusaciones de las víctimas de Trump y afirmó que las denuncias encajan tristemente con todo lo que se sabe de la forma en la que Trump trata a las mujeres. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari.